¿Sabes? ¿Y yo qué hace? ¿Qué mala cara ¿Qué trae? Dice? ¿Y yo? ¿Sí o qué, tío? Sí, tío, traes mala cara, en verdad, ¿eh? Traigo una rayadera del 15 aquí. ¿Y yo no qué? vea, tío, vengo ahí en la calle, tío. Viendo los peñitos, tío, y no entiendo nada, colega, no entiendo nada. Me parto, tío. Me siento vacío. Sí, por no ir, por mí me instrumenta. Yo, yo, yo, escúchalo, che, che, chequéalo. Aquí importa tu alma más que tu color. Blancos, negros, hispanos, árabes, óyeme el rap como cara B de un cadáver. La sociedad, la vi el otro día, estaba delirando, asustada, un poco dormía. Me vio, se acercó y me susurró al oído. Me estoy quedando loca, tengo hambre y frío. Ven, ven, escúchame, ven, ven, vete. A la mierda la mandé, vete. No voy a gastar más tiempo en intentar curar algo muerto ya. Además, es tarde en verdad. El color de la piel y sus prejuicios. Prejuicios, hijo, y 2005. Los negocios unen más que el instinto. Insisto, una realidad y sobrevivo. Y la vida continúa así, hacia un fin, pan, nuevo misil en Tel Aviv. Hoy cierro los ojos, fumo y sueño, intento disfrutar de los que hoy tengo. Crispación en fe, hoy no puedo creer en la sociedad. Ya no quiero ver más, quiero olvidar. Bebé, te quiero amar, fumar y disfrutar hasta que no llegue el final. Crispación en fe, hoy no puedo creer en la sociedad. Ya no quiero ver más, quiero olvidar. Bebé, te quiero amar, fumar y disfrutar hasta que no llegue el final. Ay, ya no puedo más. 2005, mixtape, número 1, yeah.